Bueno, mi nombre es Martín, soy integrante de la mesa de la CTA de La Matanza. Soy parte de una organización social y política, se llama Agrupación en Bar El Cadri. Y a la vez soy parte de una cooperativa de vivienda que surge de la CTA de La Matanza, que se llama Construyendo un Sueño. Digamos, esta experiencia de la cooperativa de vivienda que surge de la CTA es una experiencia reciente, o sea, no, comenzó allá por el año pasado, digamos, los compañeros de la CTA de distintas organizaciones sociales nos veníamos planteando el problema del acceso a la tierra, los barrios, de la distinta dificultad que tenían las familias en los distintos barrios de La Matanza para acceder individualmente a la tierra, a la vivienda propia, las dificultades que existían en los distintos barrios, es decir, las familias que vivían varias generaciones en una casa, las distintas tomas de tierras que se produjeron en nuestro municipio, y que era necesario tomar esto desde nuestra organización, intentarlo por lo menos. Así fue que surgió creamos una especie de secretaría de tierra y vivienda dentro de nuestra central, y empezamos a convocar a compañeros de las distintas organizaciones y los movimientos sociales que integran la CTA para ver qué herramienta podíamos discutir, qué herramienta podíamos ir promoviendo junto con los compañeros y convocando a los compañeros que se encontraban en esta situación, ¿no es cierto? A partir de ahí convocamos una primera asamblea con los vecinos, las vecinas, los compañeros que nosotros teníamos contacto, que nos manifestaban todos los días en los barrios que tenían esta dificultad. Y a partir de ahí, bueno, surgió la idea de conformarnos en cooperativa de vivienda y las dificultades que individualmente tenía cada uno que no la podía resolver, buscarle una solución colectiva, ¿sí? De esta asamblea, de estas cooperativas, participaron y participan, como decía, vecinos y vecinas de los barrios donde están nuestras organizaciones. Muchos son cooperativistas de la Argentina Trabaja. El factor común que comparten es este, la dificultad para acceder de manera individual a una vivienda. Escuchamos mucho el problema del trabajo no registrado. Es decir, a la hora de acceder una persona a un crédito, una de las trabas, de los problemas, de los impedimentos que se le presentan a la hora de pedir un crédito es este, el que no tiene un trabajo registrado, un trabajo formal. Todos los bancos te piden esto. Por ahí la herramienta del procrear muchas veces también genera estas dificultades, ¿no? Como el banco hipotecario también te pide que vos tengas un mínimo de registro de tu actividad, aunque sea el monotributo, de alguna manera que tengas registro, ¿no? Aparte, este es un problema que nosotros como central abordamos, el problema del trabajo no registrado. Pero bueno, a partir de esta realidad intentamos juntarnos y poder entre todos enfrentar esta problemática y solucionarla. La cooperativa surge de esta iniciativa, se decide este nombre, Construyendo un Sueño, que se vota en asamblea. Todo, obviamente, como en toda cooperativa, se fue decidiendo en asamblea. Hoy estamos en proceso de adquisición de un terreno en Rey del Pino, en el kilómetro 35, que tiene determinadas dimensiones que nos permitirían construir, dividir alrededor de este terreno en 22 lotes, entre 22 y 25 lotes, según las medidas comunes, y a la vez la intención nuestra es generar en cada lote dos viviendas, estaríamos intentando construir alrededor de 40-45 viviendas, para 45 familias, ¿no es cierto? Hoy ya llegamos a ese nivel de socios, a esa cantidad de socios, esas familias que vienen participando. Hoy tenemos 44 socios en la cooperativa. Estamos en proceso de hacer realidad este proyecto. Obviamente fuimos a asesorarnos a distintos órganos estatales, la Comisión Nacional de Tierra, aquí en el municipio, estuvimos en la Secretaría de Obras Públicas, en planeamiento, todo lo que tiene que ver con las distintas informaciones y los distintos subsidios, porque lo particular y por ahí la diferencia con el COPTEO, con otras cooperativas de vivienda, es que nosotros apuntamos a estos sectores donde en general, aparte de no tener un trabajo registrado, tienen ingresos que por ahí no son muy elevados. Entonces, se necesitaba un programa, un subsidio, un apoyo por parte de algún programa del Estado que sea adecuado, digamos, ¿no es cierto? Nosotros en principio, por ejemplo, habíamos comentado al Secretario de Obras Públicas del municipio que teníamos esta idea de la CTA de hacer una cooperativa de vivienda. Nos había hecho llegar un formulario, unos papeles que planteaban créditos para cooperativas de vivienda, pero que en general relacionadas a los sindicatos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente este programa no nos sirvió porque no era el adecuado, como decían. Estos compañeros de alguna manera están sindicalizados porque pertenecen a la clase trabajadora y de esa manera a la CTA, pero no de manera formal, no tienen un trabajo formal. Entonces ese programa no les servía, por lo tanto, bueno, fuimos averiguando los distintos programas, los distintos subsidios, tuvimos charlas con el Procrear, con gente que maneja el proyecto, el programa Procrear, donde también teníamos estas dificultades que yo contaba, digamos. De las 45 familias, los 45 socios, por ahí a alguna parte de esos compañeros les servía este programa, pero no a la totalidad. Entonces esto nos generaba un conflicto, operativo, y aparte una discusión, ¿no? O sea, haciendo diferencia entre compañeros, muchas veces surgen conflictos. Y por último llegamos a un programa que es el que votamos y el que estamos levantando nuestro proyecto. Es un programa que se llama Socio Comunitario, más conocido como Techo Más Trabajo, que consiste, bueno, en es un programa de Nación que, lo que otorga es un subsidio, un dinero para mano de obra, para construir las viviendas y para los materiales. Luego, hay una parte de ese dinero que se entrega que se tiene que devolver, pero no como un crédito común. Es decir, en un crédito vos tenés que devolver con intereses, los más bajos son el programa Procrear, el dinero que te prestaron, digamos. En este programa, como está focalizado para estos sectores de la población que, como decía, tienen un ingreso no registrado y encima no tienen grandes ingresos, se devuelve, se hace una encuesta social, se hace un informe socioeconómico en el caso de cada familia y se establece qué porcentaje del dinero, qué cuota pueden pagar, digamos, qué cuota puede pagar. O sea, se hace un informe con cada familia. Así que bueno, este era el. Llegamos por fin al programa más adecuado. Para ver el estudio que también en la cooperativa. Así que bueno, estamos avanzando con esto. Hay distintos proyectos que también vamos a presentar, aparte de este que es específicamente construcción de vivienda, porque todo. A la hora de hacer llegar los servicios al terreno, este es un terreno que está, como decía, en el 35, que en principio es un terreno que está pelado, digamos, entonces nosotros tenemos que hacer llegar algunos servicios. Para eso también estamos en contacto con el municipio, en contacto con la Comisión de Tierra, para poder hacer llegar los servicios al terreno, ya sea el agua, el gas, la luz, la electricidad. Así que bueno, tenemos la suerte de que bueno, agua, hay acueductos por todo lo que es Ruta 3, por la calle Areco, creo que era. Gasoductos también hay. Obviamente tiene que haber, lo que nosotros averiguamos, tiene que haber una planta reductora cerca para que se pueda, para que la presión del gasoducto se pueda hacer llegar al terreno. Y bueno, hay distintos programas que nos permiten a nosotros poder hacer llegar los servicios y digamos, hacer el tendido dentro del terreno. A la vez también los compañeros plantearon la dificultad porque a la hora de acceder al terreno nosotros tenemos que escriturar y eso es un dinero, ¿sí? Lo mismo la subdivisión, la mensura, digamos, toda esta especie de trámite son dinero importante, así que bueno, por eso que fuimos a la Comisión Nacional de Tierra donde nosotros planteamos esto y estamos por presentar proyectos para que nos subsidien parte de esto, digamos, parte de la escrituración, parte de la mensura y la subdivisión. Disculpa por lo de breve, pero si salgo del trabajo. Y no sé qué estuviste comentando. Presentate, Luis, primero. Mi nombre es Luis Cáceres, formo parte de la mesa ejecutiva de la CTA Matanza. Soy docente. Compañero de la Celeste. Sí, compañero de la Capacidad Celeste. Bueno, no sé qué estuviste comentando del proyecto, pero el proyecto que la CTA está llevando adelante con los compañeros de las cooperativas, si uno lo mira así, como una primera mirada, es una locura, ¿no? Pero es una locura idéntica a la locura en la que estamos nosotros en este momento, que es Copteva, ¿sí? Yo formo parte también de Copteva, estoy pagando mi casa por Copteva. Y esto empezó igual, nosotros vimos que el trabajo cooperativo que vienen haciendo hace años estos compañeros acá, Violeta, Lucía y decenas de compañeros, sirvió, es bueno. Los compañeros docentes y auxiliares, hoy estamos cerca de la casa 300, ¿puede ser, más o menos? 300 este año, 400 el otro. Bueno, y cuando se juntaron los 10, 12 primeros compañeros, era una locura que poder construir sus propias casas, ¿no? Nosotros queremos, en la medida de lo posible, desde la CTA, realizar ese mismo camino que vinieron realizando los compañeros de Copteva con estos compañeros que tienen distintas características, distintas experiencias, ¿sí? Y bueno, en eso estamos. Por ahí la parte más teórica ya se las contaste. La idea es que los compañeros que trabajan en las cooperativas de trabajo tengan acceso a su vivienda, que nos parece que es un derecho, y si bien estamos en un proceso de cambio, un proceso de redistribución del ingreso, de restitución de derechos, la vivienda es el talón de Aquiles, uno de los talones de Aquiles, los cuales, bueno, nosotros desde la CTA Matanza simplemente queremos aportar nuestro granito de arena con esto de la cooperativa de vivienda, ¿no? Básicamente esa es la razón social y el motivo por el cual estamos embarcando en esto. Sí, después les comento, digamos, nosotros como organización, como agrupación del CADRI de la CTA, estamos trabajando también, iniciando un taller, un emprendimiento productivo que es de calzado y marroquinería, que surge también del trabajo en el barrio, de la necesidad de los vecinos y vecinas de obtener una fuente de trabajo. Y que, bueno, como organización nos juntamos, pudimos presentar un proyecto para montar el taller. Y bueno, hace unos meses nos salió el subsidio, así que estamos en una etapa de comienzo de la producción. Así que, bueno, presentamos un proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social, nos salió un subsidio en manos a la obra, que es para que te financia la adecuación del taller, o sea, el lugar, la sede productiva, lo que son las máquinas para que vos necesitas para producir y los insumos o materias primas para iniciar una producción de al menos 6 meses, los primeros 6 meses. Así que bueno, esto también es una experiencia de la economía social, bueno, es incipiente porque estamos empezando, digamos, hicimos todo lo que es la adecuación del lugar, compramos las máquinas, estamos comprando la materia prima, estamos intentando organizarnos para comenzar la producción, así que bueno, esto también es importante, el tema de la comercialización, que estaban charlando, seguramente hablaron las distintas formas de comercialización, ¿no es cierto? Esto lo venimos pensando, en el caso nuestro, más allá de participar de la feria municipal, la itinerante de La Matanza, lo que le comentábamos a la gente de desarrollo social, que que bueno, el hecho de pertenecer a una central de trabajadores que es integrada aparte del sindicato por el movimiento social y que está en todo el país, digamos, nos permite tener una red de contactos con otras organizaciones y con distintos lugares del país para hacer conocer nuestro producto y nuestra experiencia, ¿no? Así que eso es una vía más donde poder hacernos conocidos. Y bueno, a partir de esto también yo planteé en la mesa de la CTA la idea de que es de tomar desde la de formación profesional el calzado, la actividad del aparado de calzado, el armado de calzado. Así que bueno, presentamos de la CTA, de nuestro centro de formación, un proyecto para poder abrir un curso de armado y aparado de calzado y así seguir abriendo talleres desde una perspectiva que no sea la perspectiva de los talleres tercerizados de las grandes fábricas donde son explotados los compañeros, ¿no? Sino desde otra mirada, desde la mirada de la economía social, de la mirada de la de un taller cooperativo que no replique estos vicios de los talleres tercerizados que tienen los compañeros funcionando como trabajo esclavo, sino de otro sentido, una herramienta de trabajo y de liberación también, ¿no es cierto? Así que bueno, comentarles eso también. Muy bueno. Gracias. Un aplauso.